te da pena que te miren caminar. Si caminamos por la calle de la mano, no hay nada por lo que te debas afrontar. Pues solo miente, dile que yo soy tu hermano, que siempre que te marco a tu celular, tu cáncer hizo y el corazón late fuerte. Pues si no sabes ahora qué inventar, y todo para que ese tonto no sospeche. Solo una cosa te puedo recomendar, que ya no sufras el estrés de tus mentiras. Pues es tan fácil, solo dile la verdad, dile que ya no es más el dueño de tu vida, que ahora soy yo el que te hace reír, que ahora soy yo quien te hace feliz. Porque cada vez que hacemos el amor, te sientes volar sobre la Torre París. Que ahora soy yo quien te mima y te ama, que ya solo quieres dormir en mi cama. Diré que ya tuvo su oportunidad, y en este momento su tiempo se acaba. Que ya no hay razón para estar más con él, no temas, no huyas y ven, ámame. Porque cada noche hasta el amanecer, yo estaré contigo, besando tu piel. Puedo recomendar que ya no sufras el estrés de tus mentiras. Pues es tan fácil, solo dile la verdad, dile que ya no es más el dueño de tu vida. Que ahora soy yo el que te hace reír, que ahora soy yo quien te hace feliz. Porque cada vez que hacemos el amor, te sientes volar sobre el.